Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Segundo día que vamos a dedicar al repaso a la jornada futbolística, centrándonos sobre todo en el fútbol de cantera de los equipos de nuestra localidad, aunque con la atención preferente en el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que el pasado fin de semana disputaba una nueva jornada de la tercera andaluza, la 21ª. Ya restan 5 para la finalización de esta primera fase del campeonato. Y lo hacía pues con una nueva derrota fuera de casa, y esta vez por la mínima, y con un guión parecido al de otras ocasiones. Una oportunidad que podemos considerar pérdida del conjunto ubriqueño de haber dado un golpe en la mesa, un golpe de autoridad en esta tercera andaluza, para afrontar ya la última fase, la última parte de esta liga regular. Y es que se medía a un rival directo como el Racing Club Portuense, un equipo que ya le ganó aquí en el Antonio Barbadillo en la primera vuelta, y que estaba ahí merodeando las primeras posiciones, tenía esa posibilidad de sobrepasar al conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria, y bien que lo hizo con esta victoria. El conjunto ubriqueño, pues también, como decimos, tenía esa opción de poner tierra de por medio con respecto a un rival directo si conseguía la victoria. Iba el equipo concienciado de que se podía hacer algo importante y de que esta iba a ser la jornada en la que iba a conseguir enlazar un par de resultados, un par de victorias consolidaran al equipo en esa parte alta de la tabla. Sin embargo, como decimos, no pudo ser, y finalmente el Racing Portuense se llevó la victoria por 1-0 en un partido que resumimos brevemente, un partido de esos que podemos decir que se le enquista al equipo y que no hay manera de ganar, aunque hubiera jugado otra media hora más, el marcador no se hubiera movido porque se dieron esa circunstancia. Un encuentro muy igualado, dos equipos pues jóvenes, con jóvenes jugadores que les gusta el manejo del balón, pero bueno, una historia bien diferente en la que luego un guión bien diferente el que luego dejó el partido. Hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva lo tuvo muy controlado, salvo en esa jugada del gol que tuvo lugar en el minuto 8. Y hay que tener en cuenta que dos minutos antes, en el minuto 6, hubo una jugada que pudo poner al Ubrique Unión Deportiva por delante. Una jugada en el que en un córner el balón golpeó en Pedro Barragán, dio en el cuerpo de Pedro Barragán, pues casi en la línea de gol, y el balón, en vez de coger la trayectoria hacia dentro de la portería, lo cogió hacia afuera, se fue rozando el larguero. Una jugada muy clara que en otras circunstancias, con los astros bien alineados, seguramente ese balón hubiera entrado en la portería, pero el pasado domingo no fue así. Y en la siguiente jugada, ya en el minuto 8, una jugada rápida en la que los portugueses sacaron de puerta y el jugador del Racing Club Portuense, Alejandro Carretero, hizo una buena maniobra y consiguió batir a Pedro Pazo. Fue prácticamente la única ocasión en la que los portuenses se acercaron a la portería del meta ubriqueño. Hubo otra jugada más en la que tuvo que intervenir Pedro Pazo precisamente para evitar que el gol entrara en su portería, pero a partir de ahí el conjunto portuense, que como que se dedicó ya a defender el resultado que tenía, esa ventaja con la que contaba, como que renunció ya al ataque. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva en esta primera parte le cortó también la salida del balón al conjunto local, y a partir de ahí fue un monólogo. Estamos hablando en torno al minuto 10 ya. Tuvieron varias ocasiones, la tuvo Julio, la tuvo Miguelín en esta primera parte, pero ninguno de ellos consiguió batir al portero rival. Ya en la segunda parte, como decimos, con un Racing Portuense que renunció totalmente al ataque, el Ubrique Unión Deportiva llegó a asediar la portería rival. Imagínense que hasta terminó jugando con solo dos defensas puro, con cuatro delanteros, jugando también por banda, metió toda la artillería que tenía Manuel Pérez Hinojo, que es el que estuvo el domingo al frente de su equipo, no pudo asistir por motivos laborales Mario Casilla, y como decimos, metió toda la pólvora, toda la artillería que tenía el conjunto briqueño, mientras que el Racing Portuense lo que se dedicó es a cortar el juego, a hacer mucha falta. De hecho, pues más de siete tarjetas amarillas tuvo que enseñar el colegiado del partido de Almagro Duque a los jugadores del Racing Club Portuense, que ya pues lo que se dedicaron a parar el juego y a que bueno, se jugara lo menos posible, también haciendo muchos cambios, mucha pérdida de tiempo, en definitiva pues evitando, ¿no?, que el conjunto briqueño adquiriera ritmo en esta segunda parte, donde también volvió a tener ocasiones. La tuvo Quisco Trujillo, la tuvieron más jugadores, pero según nos comentan, no hubo manera de abrir la lata de la portería del Racing Portuense. Otra derrota. No consigue el Ubrique Unión Deportiva enlazar esas dos victorias consecutivas de las que siempre hablamos, que relanzan a un equipo en la tabla clasificatoria. Le quedan cuatro partidos, quedan cinco jornadas, pero tiene que descansar uno. Y a pesar de todo, pues la clasificación sigue súper apretada. Aunque eso sí, ahora en esta recta final de la liga, el que menos falle va a ser sin duda el que consiga el objetivo. Ya hay poco margen, la cosa está muy igualada y podemos decir que hay hasta nueve equipos metidos en esta lucha por cuatro plazas. Así que vamos a ver quiénes son capaces de aguantar el ritmo. Vamos a hablar de todo esto con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, que estuvo el domingo allí en el puerto de Santa María, en las instalaciones de José del Cubillo, enfrentándose al Racing Club Portuense. Hablamos del portero de Ubrique Unión Deportiva, de Pedro Pazo, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Me dicen que en el partido de ayer, en la jugada del gol y en una buena parada posterior, estuviste en el partido y que casi que el resto fuiste un mero espectador, ¿no? Totalmente, Jesús. Como bien dices, fui un mero espectador porque teníamos al equipo de ellos jugando prácticamente en su campo, no salían de ahí, y quitando esas dos acciones del juego que acabas de decir tú, no gozaron de ninguna acción más. ¿Y qué lectura haces tú así a grosso modo del partido? Ahora entraremos en detalle, pero ¿qué lectura haces tú? ¿Cómo se explica que el Ubrique Unión Deportiva no terminara ayer sumando ningún punto, ayer no, el domingo, sumando ningún punto del partido ante Racing Portuense? Bueno, pues el fútbol gana quien más goles meta, y yo creo que eso fue lo que nos faltó ayer, ¿no? Un poco más de acierto de cara a puerta para intentar traernos los tres puntos. Ayer no se dio el caso y bueno, pensando ya en la siguiente jornada con Puerto Serrano, que estoy seguro de que tenemos un poco más de suerte y nos entra la pelota. ¿Cómo empezó el partido? ¿Cómo fue esa primera parte? Porque parece que el Racing consiguió el gol muy muy prontito, pero es que justo antes podíais haber sido vosotros, ¿no?, los que inaugurarais el marcador. Correcto. Una jugada antes, quizás dos, tuvimos nosotros un córner que de un rechace le llegó a Barragán, golpeó en el pecho y se fue el balón saliendo por encima del larguero, vamos, yo creo que incluso lo llegó a rozar, y bueno, ya en la siguiente jugada pues tuvieron ellos el gol ese y ya está, ya no tuvieron más. Después otro acercamiento que pude despejar yo sin problemas, pero poco más. La tónica del partido fue esa, nosotros con una presión alta y ellos sin salir de su campo. Ellos en principio buscaron la portería o cambiaron totalmente su planteamiento con el gol. Ellos, correcto, totalmente. En el momento que metieron el gol, se dedicaron a defender el resultado y ya te digo, se metieron atrás y no salían. Y estamos hablando de que el gol lo consiguieron en el minuto 8, es decir, casi todo el partido, ¿no? Así es, casi todo el partido, en el 8, y quizás, pues bueno, Pedro sería en el 6 o en el 7 cuando tuvo ese acercamiento de rechazar el córner. Y ya está, ya nosotros constantemente presionando y ellos no le dimos opción jamás. Claro, porque a partir de ese gol del 1-0 se hicisteis con el dominio de la situación y tuvisteis más de una oportunidad, ¿no? Correcto. Julio, después del gol, tuvo otra, una entrada por banda, e intentó picarle el balón al portero, pero él lo vio y se quedó con la pelota. y bueno, y como decimos, a partir de ahí, tú casi a verlas venir, bueno, a verlas venir, a ver, a ser un espectador más, a ver el partido, porque correcto, ellos digamos que se olvidaron totalmente de atacar. Así es, ellos se dedicaron a encerrarse atrás. En la segunda parte ya también tuvieron un juego un poco más sucio. De hecho, acabaron el partido con 7 tarjetas amarillas y una roja en casi al final, en el 88. Y nada, a verlas venir y a rezar para que no le metiéramos nosotros el primer gol. Porque así las cosas, ¿no? Ponemos que llegamos al descanso con ese 1-0 en contra y ya el equipo local haciendo lo posible por no jugar. ¿Cómo se desarrolló entonces el segundo periodo, la segunda parte? Pues igual que la primera, Jesús, nosotros íbamos atacando, pero de cara a puerta, pues la verdad que es que no tuvimos acertado. Yo no sé qué es lo que pasa, que tuvimos muchas ocasiones y cuando no éramos nosotros, era el portero que la sacaba, cuando no es el arquero, cuando no, una cosa es otra. Uh-huh. ¿Y ellos por su parte? Ellos nada, ellos en la segunda, bueno, tuvieron una clara, parecía la de la primera parte que yo conseguí despejar, lo que pasa es que la echaron fuera. Y ya está, un par de centros, pero sin más peligro. Como tú has dicho, yo era un mero espectador. Un monólogo de Lubrico Unión Deportiva. ¿Y es verdad que acabasteis con solo dos defensas puros? Sí, Manolo echó al equipo arriba y claro, viendo que ellos no tenían ocasiones, pues echábamos el equipo arriba y acabamos con dos defensas. Y ya te digo, en su campo prácticamente todo el tiempo de la segunda parte. Uh-huh. Y ni aún así, ni con tan solo dos defensas llegaron a inquietaros, ¿no? Que va, ni aún así. Nosotros todo el tiempo atacando, y más, cuando metimos otro hombre más arriba, pues aún así seguíamos atacando, pero el balón no quería entrar. Y ya te digo, ellos sin ningún acercamiento a la segunda. Oye, Pedro, uno mirando la clasificación podría esperar más de este equipo. Además, es un equipo también muy parecido a vosotros en cuanto a juventud, ¿no? Un equipo muy joven. Y digo, mirando la clasificación, porque con esta victoria se han colocado segundos, ¿eh? Sí, con esta victoria se han puesto segundos, pero ya te digo, es que está la tabla muy interesante, porque de hecho el noveno, que es el Rayo Alcalá, está tan solo a 3 puntos del playoff, que lo marca el cuarto, que es el Estera, y nosotros pues estamos ahí a un punto. A ver si conseguimos tener un poco más de suerte de cara a puerta e intentar conseguir en los 4 partidos que restan de temporada por la mayoría de los puntos que podamos y está ahí arriba, peleando por los puestos de playoff. Entiendo también que tras este partido se os queda ahí un regusto amargo, ¿no? Porque teníais muchas esperanzas en conseguir un resultado positivo, una victoria ante un rival directísimo al que podíais dejar ya a distancia, y que hay que reconocer que parece que se os ha atravesado este Racing Club Portuense, ¿no? Pues sí, aquí en Ubrique también nos ganó. Fue el único equipo que nos ha ganado en casa desde el año pasado. Y nada, allí pues ya te digo, nos faltó, yo creo, esa pizca de suerte de cara a puerta. Y bueno, nos venimos con un sabor un poco agridulce, porque la derrota, la verdad, que fue totalmente injusta. Bueno, pues a pesar de todo, las opciones siguen en todo lo alto. Como tú bien comentabas, seguís ahí en la zona de arriba. Pero es que esto no para, ¿no? Ahora os viene otro rival directísimo, como es Puerto Serrano. Correcto, ahora nos viene Puerto Serrano, que allí tuvimos un mal partido por nuestra parte. Uh-huh. Y nada, con todas las ganas del mundo y ojalá podamos conseguir 3 puntos aquí en casa, que somos muy fuertes. ¿Y con ganas de revancha en lo deportivo, digo? Ojo, totalmente, y más después del partido que hicimos allí. Tenemos muchas ganas y ya no, en sí por las ganas de revancha, ¿no? Ya nos quedan 4 partidos. Tenemos que intentar sacar el máximo de puntos posible. Y ya te digo, a ver si conseguimos estar entre los 4 primeros, que son los puestos que nos dan acceso al playoff. Recordemos que en la primera vuelta creo que cayisteis 5-0, ¿fue? 4-0 fue, nos pitaron 2 penaltis en contra y tuvimos mala suerte también, porque antes del primer gol de ellos, que fue de penalti, los 2 primeros goles de ellos fueron de penalti, tuvimos un par de ocasiones, creo, mano a mano con el portero y la mala suerte de que se nos fue el balón desviado. Pero bueno, ya he pasado a pensar en el partido de esta semana. Seguro que conseguimos 3 puntos. Pedro, lo cierto es que fuera os está costando convertir las ocasiones de las que gozáis, que por otra parte son muchas, ¿no? Que al menos eso es lo positivo. Pues sí, la verdad es que sí, que fuera no nos está costando. Pero bueno, mientras en lo que queda, si ganamos los partidos de casa y al menos conseguimos puntuar fuera, yo creo que podemos estar ahí arriba en la pelea. Yo creo que hace falta eso, una victoria contundente fuera, que bueno, que sí. Un resultado que haga justicia al juego, ¿no? Sí, yo creo que fuera el partido que, bueno, los dos partidos que nos quedan, que son Alcalá y el último en Prado de Rey, tenemos que intentar en ambos una victoria, que ya creo que ganando esos dos y los de casa, pues si los ganamos también, yo creo que prácticamente vamos a estar ahí arriba. Claro, porque se siguen echando a vosotros, se os sigue echando en falta esos dos resultados, esas dos victorias consecutivas, ¿no? Que siempre hemos hablado. Aquí dos victorias consecutivas te hacen dar un salto importante en la tabla. No hay nada más que ver a Racing Club Portuense, por ejemplo, el mismo Medina Balompié. Este último viene de ganar tres partidos consecutivos. Pues antes de eso estaba de la mitad de la tabla para abajo y ahora míralo. Correcto, es que la liga esa es así. Este grupo gana un partido y te mete arriba y pierdes otro y bajas tres o cuatro puestos. Entonces lo que tú dices, ganando dos partidos ya asegurarnos un poco más, meternos arriba y a ver si tenemos esa suerte. ¿Y dónde crees tú que puede estar la clave para conseguir el objetivo? En estas cuatro jornadas. Los que menos fallen, los que más puntúen, evidentemente, y en los errores. Yo creo que nos va a penalizar los errores. El que menos falle, pues, es el que va a estar ahí arriba luchando por los puestos de arriba, de playoff. Hay mucho margen, como hemos comentado, quedan cuatro partidos. Y no sé si tenéis cierta preocupación, teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado en los últimos partidos de liga, o ahora mismo lleváis una dinámica totalmente diferente y eso ni se os pasa por la cabeza que pueda ocurrir, ¿no? Sí, es un poco diferente, porque el año pasado prácticamente nos bajábamos de los dos o tres primeros puestos. Y este año estamos ahí, en mitad de la tabla, un poquito más arriba. Yo prefiero ir así y después, en los últimos partidos, meternos del tirón antes que nos pase lo del año pasado. Claro, también la sensación es que el equipo va más, ¿no? Sí, el equipo va de menos a más, totalmente. Y el año pasado, pues, vimos cómo en la última jornada se desinflaba. Sí, nos desinflamos. Después, el parón, la verdad es que nos vino bastante mal, el parón de que hubo por la pandemia. También algunos jugadores contagiaron, ¿no? Yo creo que eso también pudo afectar un poco a la dinámica del equipo. Pero bueno, pensando ya en lo que nos resta de temporada y que haya toda suerte del mundo. Pues este domingo, en principio, parece que vaya a jugar a las 5 de la tarde en el Antonio Arbadillo. Se va a disputar ese partido correspondiente a la 22ª jornada entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Senado Atlético. Solo vale la victoria ahora mismo, ¿no? Si se quiere seguir ahí metido en la pomada. Tú lo has dicho, Jesús. Solo cabe pensar en que los tres puntos se queden aquí en casa y ya está. Esperemos que tengamos un poco más de acierto de cara a puerta y que ganemos ese partido, ¿verdad? Una victoria importante, ya decimos, para intentar poner un poco de distancia con un rival al que le va a ser muy difícil ganar en ese golaveraje en caso de empate. Por lo tanto, es necesario más que nunca tener distancia, ¿no? Poner distancia con ellos. Pues, Pedro, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, yo animar a la gente, ¿no?, a que asista a este partido contra Puerto Serrano y nada. Que intentaremos hacer todo lo posible porque los tres puntos se vuelvan a quedar en casa. Tenemos que hacer el Barbadillo un fortín, como lo está haciendo hasta ahora. Pues estamos seguros de que lleva a ser así. Pedro, muchas gracias y mucho ánimo. Gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir repasando lo que nos dejó ese partido entre el Racing Club Portuense y el Ubrique Unión Deportiva B, y lo hacemos ya pues con los datos del mismo, la convocatoria que hizo Manuel Hinojo, que, como decimos, fue el entrenador en sustitución de Mario Casillas, que no pudo asistir el pasado domingo, pues por motivos profesionales a este partido. Jugaron Pedro Pazo, Julio Sánchez, Óscar Pérez, José Manuel Benítez, Francisco Llucia, Juan Flores, Miguel Ángel Rubiales, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez, Alejandro García Miranda y Carlos Benítez. También lo hicieron Quisco Trujillo, David Ortuño, Josué Pinilla, Iván Sánchez e Isaac Marchante. Y en lo referente a la jornada, estos fueron los resultados que se dieron. Benalup 0, Rayo Alcalá 0, Espera 2, Fundación Cádiz 1, Tiempo Libre 7, Juventud de Prado de Rey 1, Medina Balompié 2, Rivera 1, Inex Star 2, Bornense 2. Los dos equipos que llevan casi toda la temporada liderando la clasificación, el Benalup empató a 0 en casa ante Rayo Alcalá y el Fundación de Cádiz cayó 2-1 ante el Espera. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hace que se apriete mucho más la tabla clasificatoria. Ahora mismo está así, Benalup está en primera posición con 34 puntos, 33 Racing Club Portuense, 32 Fundación Cádiz y Espera, además del Club Deportivo Medina Balompié, 31 Ubrique Unión Deportiva, ya en sexta posición, en séptima Rivera Club Deportivo con 31, 30 puntos tiene Puerto Serrano, 29 el Rayo Alcalá, 22 el Juventud de Prado de Rey, Bornense 20, Tempo Libre 17 y Next Star 10. Podemos decir que hasta esa novena posición, la que marca ahora el Rayo Alcalá, pues hay serias opciones de pelear por una de las cuatro primeras plazas que darían derecho a jugar esos playoffs de ascenso. Tiene 29 puntos el Rayo Alcalá, 34 el Benalup. Estamos hablando de 6 puntos cuando hay 15 o todavía quedarían 15 puntos en juego. Este fin de semana, próxima jornada, Ubrique Unión Deportiva, Puerto Serrano Atlético, partido que se va a jugar, como hemos comentado antes, este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y vámonos ya con el repaso al resto de la jornada, al resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil venció 5-0 al Novo Chiclana. Por fin el conjunto de Melli consigue una victoria contundente que le hacía falta y que, bueno, desde luego había sido merecedor de un resultado así con anterioridad. Eso sí, ha sido contra el colista, el equipo que tiene justo detrás de la tabla y del que no ha tenido piedad. En este caso, el primer gol llegaba en el minuto 20, obra de Álvaro Fernández. En el 25 marcaba Daniel Moreno. En el 35 Arturo de Oria. Y con ese 3-0 se iba ya el partido al descanso con el partido medio finiquitado. Se completó la goleada con los goles de Iván Jaén y de Carlos Villanueva. 5-0, un resultado que permite, como decimos, al Ubrique Unión Deportiva sumar 3 puntos, aunque todavía sigue en esa penúltima posición. Tiene 16. Y por delante tiene a la Roteña con 20 y al Recreativo Club Portuense con 22. Es decir, tiene que seguir sumando de 3 en 3 para salir de esa zona. A priori, pues este fin de semana se tendrá que medir al líder de la categoría. Así que no lo va a tener fácil porque además lo va a hacer en su casa, el Sporting Chiclana. Sporting Chiclana, Ubrique Unión Deportiva para este fin de semana. Y en cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño cayó en Algaida, ante el Algaida, queremos decir, en Sanlúcar de Barrameda, por 3-1. El gol ubriqueño, obra de Kevin Gutiérrez. Se adelantó el equipo sanluqueño en el minuto 28, en el 42, Kevin Gutiérrez lograba empatar. Con el 1-1 estuvo el partido hasta el final, prácticamente, porque el conjunto local consiguió el 2-1 en el minuto 90, es decir, ya metido en el descuento, y el 3-1 arregló enseguido. Es decir, es un marcador engañoso, una victoria engañosa porque sin duda el partido estaba finiquitado con ese 1-1 y la suerte de los sanluqueños le permitió pues no solo conseguir el 2-1 ya en el descuento, sino que además ampliar la diferencia para maquillar un poco el resultado. Un resultado pues que en este caso al Deportivo Ubriqueño lo deja en esa penúltima posición con 12 puntos. Y bueno, destacar el buen partido de los ubriqueños ante este equipo del Algaida, que quieras que no es uno de sus rivales directos hoy por hoy. El próximo fin de semana recibe al Bornense, que es el tercer clasificado este próximo fin de semana, en esta próxima jornada. Vamos a tomar un poquillo de aire. En tercera andaluza cadete, pues también tuvimos dos partidos. El del Ubrique Unión Deportiva ante el Puerto Serrano Atlético, que terminó con victoria de los ubriqueños por 3-2. Julio Menacho consiguió anotar los dos primeros tantos de su equipo, pero el equipo polichero lograba empatar poco después y en dos jugadas prácticamente consecutivas, 2-2. El gol de la victoria lo conseguiría en el minuto 74 Nicolás Sánchez. Mientras que, por su parte, el Deportivo Ubriqueño empataba a 2 goles ante el Bornense Atlético. Una lectura diferente a la del Deportivo Ubriqueño, porque en este caso fue al del Ubrique Unión Deportiva, queremos decir, porque en este caso fue el Deportivo Ubriqueño el que comenzó perdiendo y el Bornense llegó a ponerse con un 0-2 al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, los goles de Manuel Calvo y de Adrián García permitieron al Deportivo Ubriqueño al menos conseguir que un punto se quedara en Ubrique. En la tercera andaluza cadete, en este grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la cuarta posición, tiene 27 puntos, el líder es Arcos, que es inalcanzable, tiene 40, es decir, 13 más que el Ubrique Unión Deportiva, con el mismo número de partidos disputados, mientras que el Deportivo Ubriqueño, en este caso, ocupa la quinta posición, con 24, está a tan solo 3 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Así que tenemos los dos equipos de nuestra localidad ahí, y muy juntitos en la cuarta y quinta posición de este grupo cuarto de la tercera andaluza. En la próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño viaja a Olvera y el Ubrique Unión Deportiva a Prado de Rey. Si es que alguna vez... En la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño cayó por 3-1 ante la Juventud Sanluqueña. El gol obra de Carlos García Carrillo. Ahora mismo, el Deportivo Ubriqueño en este grupo ocupa la undécima posición. Tiene 19 puntos. A modo de referencia, el líder es el Club Deportivo Sanlúcar con 54. En la próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño recibe precisamente aquí en casa al Club Deportivo Sanlúcar. Y nos vamos ya con la categoría infantil, con la tercera andaluza, el grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva venció 14-0 al Atlético San José. Pues estos fueron los goles, Adrián Trujillo en el minuto 1, repitió Adrián Trujillo en el minuto 22, en el 33 Alejandro Villagrán, en el 34 Cándido González, en el 5 Pablo Pablo Rojas consiguió el 5-0 y así se fue el partido al descanso. Tras la reanudación, nada más comenzar, Noel Sevilla ponía el 6-0 en el 49, Pablo Rojas el 7-0, Ángel Javier Santos Rubiales el 8-0 en el minuto 52. Cándido González repetía en el 56, conseguía el 9-0. También repetía Ángel Javier Santos Rubiales con el 10-0 en el minuto 61 y con el 11-0 en el 67. El 12-0 llegó en el minuto 70, obra de Manuel Amado. El 13-0 en el 73 de Pablo Rojas y el 14-0 de Javier Mateos Herrera en el minuto 76. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño no pudo evitar que volara los 3 puntos de Ubrique ante el Puerto Senado Atlético y cayó por 0-3. La clasificación la encabeza Arcos con 42 puntos, 43 tiene Liberación y 40 el Ubrique Unión Deportiva. Es decir, está ahí metido en la pelea. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño sigue como colista en 13ª posición sin haber logrado todavía ningún punto. La próxima jornada nos deja un partido en la cumbre, el Arcos Club de Fútbol Academy, que es el líder, y el Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Deportivo Ubriqueño se enfrentará al Club de Fútbol Cherry Atlético. Y en este caso, el otro Ubrique Unión Deportiva Infantil, el de Cuarta Andaluza, que es el líder de su grupo, del grupo cuarto, caía por 3-1 ante el Zona Sur, un partido que, bueno, al descanso ya ganaba los locales por 2-0. Recortó distancia Daniel Hidalgo un poco antes del descanso, queremos decir, y en la segunda parte ya buscando el empate, pues se encontró con un gol en contra en el minuto 71 y el definitivo 3-1. A pesar de eso, sigue de líder el Ubrique Unión Deportiva por mejor coeficiente. Tiene 37 puntos, 39 tiene el Pueblo Nuevo La Granja, que es segundo, pero ha disputado un partido más. 36 Divina Pastora Sanluqueña, en tercera posición, con un partido más que el Ubrique Unión Deportiva. Y 36 también el San José Obrero, también con un partido más que el Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva Guadalcacín. Y nos quedamos ya con el fútbol 7. En tercera andaluza Levin, grupo 8. El Ubrique Unión Deportiva cayó 5-2 ante el Comarca de Jerez. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Alberto Coronil y Alberto López. Y el Deportivo Ubriqueño perdió 4-3 ante el Pueblo Nuevo La Granja. Dos goles de Antonio Gil y otro de Iván Macías. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva es tercero de este grupo 8 y el Deportivo Ubriqueño décimo cuarto. En la cuarta Andaluza Levín, en el grupo 8, dos victorias para los equipos ubriqueños. 0-10 ganó el Deportivo Ubriqueño a la Jerezana. Marcaron Luis Barreno, tres goles. José Luis Pérez, Adrián González, Roberto Florido, David Domínguez, otros tres goles. Y Curro Suárez. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva venció por 2-5 al Atlético Los Naranjos. Marcaron David Pazo, dos goles. Hugo Fernández, Mario González y Alejandro Villalba. El Deportivo Ubriqueño es segundo en esta categoría, en este grupo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es sexto clasificado. En la tercera Andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó por la mínima con gol de Emilio Villagrán al Gédula. Ocupa actualmente la sexta posición de la tabla. Y por último, en la segunda Andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva empató a 1 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club con gol por parte de los ubriqueños de Iker Benítez. Y nos vamos a quedar en nuestro repaso con el baloncesto, con los marcadores que se dieron este fin de semana. En categoría junior masculino, el B, nivel B, el Cabu ganó 38-92 al Club Baloncesto Cádiz. Es en la penúltima jornada, penúltimo partido de la liga regular para el conjunto ubriqueño. En el apartado anotador destacó Pablo Domínguez con 19 puntos, José Antonio García con 15, con 10 puntos Álvaro Garcés y Manuel Gómez y con 8 Marcos Canto. En categoría infantil femenino, el Cabu cayó ante la Unión Linense Baloncesto por 65-27. Y en la categoría minibásquet mixto, el Paco Bazán Cabu consiguió su primera victoria de la temporada, 12-52 al Jerez Club Deportivo Baloncesto. Aquí en el apartado anotador destacaron David Suárez con 13 puntos, 12 para Laura Carabot, 8 para Francisco Javier Amaya, 5 para Hugo Delgado y 4 para Antonio Ordóñez. Y queremos despedirnos con una información que intentaremos ir ampliando a lo largo de la semana, y es que el joven ubriqueño, el nadador ubriqueño Javier Herrera, que compite con el Club de Natación Adaptada Gades, se proclamaba el pasado fin de semana subcampeón de España sub-18 en la categoría S15 en su prueba favorita, que es la de los 50 metros mariposa. El Campeonato de España de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, que celebraba su 29ª edición, se disputó en Castellón. Pues con esta buena noticia nos vamos a despedir nosotros en el día de hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.